canción para un largo viaje. De día es abogado, de noche cuelga su traje. Maquinista, la rubia de los tacones. Secretaria, que hace a su jefe favores. El maestro, la vida de los campones. Batería. Esto va para todos los amigos de Revit Radio, que sois, sabemos que sois muchos, que estáis ahí, que bueno, muchas gracias por estar ahí, que sin vosotros esto no tendría mucho sentido. Y bueno, pues eso, aquí nuestros amigos hicieron este tema y bueno, pues este va dedicado para todos vosotros, para todos los amigos de Revit Radio. ¡Qué ganitas tenemos de volver al estudio! Operario, diseñador de sonrisas. El puto amo de los sabores y caricias. Este jardín no se riega sin flores. Con su pistola cargada de perdigones. Junto al barbudo, asesor de los canes. Ha pedido este tema, este temazo de West Cry, titulado La vida en un beso. Pues eso, un beso por ser una oyente más. Gracias. Y sí, con un beso. nosotros la razón de vivir en la radio es lo que nos escucháis. Así que, pues, la vida es un beso. Y bueno, este tema nos lo han hecho llegar hoy mismo de Duque Producciones. Un saludete para todos vosotros y para todos los managers que estáis currando como jabatos a pesar de las circunstancias, que queréis, pues eso, promocionar a vuestros chicos. Y por supuesto, un abrazote para todo el que vive de la música, para todo el que está en la música. Y bueno, pues ahora mismo este tema se llama Almas Unidas, idea de Alberto Rionda, en el cual intervienen como 20 músicos de todos los lados. Un tema hecho en alemán, hecho en inglés, en italiano, en castellano, en portugués. Y que, bueno, pues dedicado a todos vosotros, que lo disfrutéis y que seamos unas almas unidas. Por cierto, todos los beneficios que se recojan con las visualizaciones y escuchas de este tema irán a parar a Médicos Sin Fronteras en Castilla-La Mancha. Así que, pues eso, buscarla por YouTube, Spotify, por todos los lados y a escucharla, que es una pequeña donación para esos Médicos Sin Fronteras. Si nada tienes y todo a la vez, alza tu voz y grita conmigo. No se rinda sin lutar, no abandones nunca jamás. Só existe um caminho. Y bueno, pues os cuento un poquito. Están en ese tema Jackie, Jalf Schippers, Charles Sentans, Alirio Neto, Giacomo Boli, Bruno Boncini, Thor, Jorge Berceo, Isra Ramos, Adrián Barilari, Joaquín Padilla, Tete Novoa, Roberto Tiranti, Danan, Nico del Hierro, Mike Terrana, Dick Slater, Manu Ramil, Jorge Salán y por supuesto Alberto Rionda, que es el precursor y el de la idea que se hiciera este tema. Y ahora, para todos los chicos de la radio, este Radio Rock and Roll, a ver si lo vamos escuchando ya. Un tema que tiene ya muchos años y que hicieron esos grandísimos Júpiter. Un abrazote, Narciso. Aquí de vuelta, y qué mejor manera que presentar este grupo sincrónico con algo que a mí me resulta muy especial, ¿no? Normalmente cuando escuchamos la música de un grupo, o vamos a sus conciertos, o vemos los videoclips, vemos que el batería nunca se le ve. Es que es el único que está ahí apartado, como en una esquina, como yo que sé, pobrecito mío, ¿no? Entonces hoy, los artistas que vienen, pues bueno, no tenía nada preparado, y el batería, pues oye, es un tío cojonudo, Gonzalo, pues nos va a tocar ahí para que quede para el recuerdo de aquí, del programa, y por qué no. Adelante, Gonzalo, cuando usted quiera. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de las cosas que pasan en la radio, en directo y sin pensarlo prácticamente. Bueno, esto ocurrió en el programa Y por qué no, antes de meternos en el confinamiento, que vinieron los chicos de Synchronical al programa de nuestro queridísimo David Flores, que por cierto, un saludo, que hoy no has podido estar por aquí. Un abrazote muy grande, que tenías un poquito de jaleo por hacer. Pues nada, que se te dé bien y que el viernes te espero, ¿eh? El viernes no faltes, ni tú y ni todos los que podamos estar de la radio, porque el viernes, os recuerdo, que vamos a hacer un programa especial fin de Quédate en Casa. Pues bueno, ya se acaba esta temporada y esperemos que el próximo lunes pues ya podamos estar aquí, bueno, aquí no. Allí, en los estudios, en Revy Rock, para poder hacer nuestros programas allí. Aunque yo la semana que viene, como ya he dicho, me tomaré un pequeño descansito, pero ahí estaremos dándolo todo, dando caña y preparando nuevas cosas que tendremos allí. Entre otras cosas, pues tenemos dentro del estudio una batería, tenemos guitarras, tenemos amplis, y vamos a preparar algo muy gordo. Y así es como sonaba la batería que... tenemos allí, tocada por Gonzalo de Synchronical. Y ahora, este otro... Bueno, eso, como es para un batería, pues para los baterías y las baterías, porque me estoy acordando ahora mismo de nuestra Eva Benito, esa pedazo de batería, que tela, marinera. Eva, un besazo muy grande. Y ahora, esto que viene ahora, pues se lo vamos a dedicar a los de las seis cuerdas, aunque ya hay los cuatro cuerdas, algunos que tienen seis, pero... No, esto va para los guitarristas y este tema se llama Entre seis cuerdas, que le hizo Javier Mira allá por el 2012. Un abrazote, Javier, también para ti. Y que nada, pues que lo disfrute la gente y que sepa lo que ocurre entre seis cuerdas. Para abrir las puertas de mi corazón, mi tristeza acariciándote se convirtió en toda una pasión. Y cada vez que mis manos se acercan hacia ti, dejaré de ser solo un hombre refugiado en mi caparazón. Sigo entre tus cuerdas, desgarrando soledad. Me perderé. We'll be right back. Y bueno, pues voy a nombrar a los soldurios que tenemos en Revi Radio, porque esto se lo dedico a ellos, porque sois la caña y estáis ahí siempre que hace falta y que, bueno, que hacemos un gran equipazo de soldurios. Y bueno, el equipazo, pues el primero al que tengo que nombrar evidentemente es a Pablo Revilla, que es el dueño del chiringuito. Bueno, pues Pablo, un abrazote muy grande para ti. Y a partir de ahí, pues voy a ir nombrando a los demás. A Armando, nuestro abogado, pues siempre se está muy bien acompañado por Eva, por Miguel Ángel y por Luis. Carlos López, que hace nuestras delicias los domingos por la tarde con su pacto con el diablo. Carlos Muñoz, que los sábados lo tenemos ahí con sus mini conciertos. Cristian Revilla, es infaltable el chico este, que nos proporciona todo lo que vamos necesitando cuando puede, como puede y de la manera que mejor puede. Un abrazote, Cristian. David Flores, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te íbamos a saludar a ti? Pues claro que sí. Para eso haces tú los viernes ese programazo y que nos traes de todo, absolutamente de todo. David Peñuela Jabato, ese técnico de Tertulia Tabernera, y que, bueno, junto a Sara, junto a Iciar, junto a José y junto a Raquel, pues hacen esa Tertulia Tabernera los sábados a mediodía, que no se puede perder. Nuestro grandísimo batería, Crash de Boicot, con su Entre Forres y Lebowski todos los lunes por la mañana. Las mañanas ya no son como eran, eso tenlo por seguro. Y con Crash mucho menos, que ya mismo te tenemos ahí. No sé si estarás el lunes o no, ya no lo dirás. A ver si lo podemos decir el viernes. ¿Quién más? Pues junto a Pablo, quien no puede faltar, son Kiko, Jerónimo y Mamen, haciendo qué, haciendo su Rock and Custom, ese programa dedicado a las motos, al mundo de las motos, las motos custom, bares, garajes, talleres, concentraciones y demás, todo dedicado como tiene que ser a las motos. ¿Qué más? Pues a ver, que sigo la lista y me encuentro con quién. Pues con la que vamos a tener mañana por la tarde, nuestra queridísima Olga Sarracayo, que durante este tiempo nos ha estado entrenando las mentes para soportar esto mucho mejor y superar esos miedos y superar todo y coger fuerzas, y que seguirá con su factoría de sueños azules, intentando fabricar sueños y dándonos los medios para poder conseguirlo. ¿Y quién nos falta? Pues nos falta Tony González, el grandísimo Tony González, que no ha faltado ni un día de hacer su programa para emitirlo en su horario habitual todos los miércoles por la mañana. Es el Made in Metal, que bueno, eso es la caña. Y también nos falta por nombrar, que por aquello de que como más o menos he seguido el orden alfabético, pues Yolanda, eres la última de la lista. Pero no por eso quiere decir que eres menos, no, ni mucho menos. A ti te queremos mucho y estamos deseando que puedas empezar esos caminos del diablo con esos conciertos que vais a ir preparando en directo allí en nuestro chiringuito, en nuestra radio. Un placer teneros a todos y muchas gracias por formar este equipazo, que por cierto, se me olvida alguien que nos ha estado ayudando y que posiblemente no, seguro que la convencemos para que en septiembre Esther Tejero pueda estar aquí también en nuestra radio haciendo algún programita para enseñarnos cosas nuevas, novedades y cosas que hacer, libros, arte, cultura, en fin, un poco de todo. Que muchas gracias, los chicos de Revi Radio. Pensando en ti, de Mandrágora Negra, este se lo vamos a dedicar en todos aquellos que pensamos que en estos días, pues que más que menos alguien nos ha faltado o le ha faltado a alguien por culpa de este dichoso bicho. Pero bueno, lo vamos a vencer y seguiremos pensando en ti. Bueno, pues aquí Tormenta somos todos y vamos a revolver lo que haga falta para que sigamos adelante y que nos permanezcamos unidos. Y sobre todo para nosotros ha sido todo un orgullo y un placer el haber recibido noticias vuestras a través de diferentes medios y diferentes maneras. Y una de ellas, y por eso dedico este tema a esos que han sido nuestra tormenta para decir, che, espabila, que aquí estamos para escucharos. Y son a nuestros ganadores de nuestros concursos, que, bueno, pues la verdad ha sido alucinante el saber que, bueno, que estabais ahí, que no nos faltabais, que habéis sido la leche, de verdad. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haber estado ahí el viernes pasado, los que estuvisteis, que pudisteis estar. Y nos faltaron Carlos y Mario, si mal no recuerdo. Fueron los que no pudieron estar por cuestiones personales y muy lógicas además. Y tuvimos a Emilio, tuvimos a Sergio y tuvimos a nuestra grandísima ganadora Concha, que se ha llevado 3 premios en todos los concursos. Bueno, pues para vosotros, este Soy la Tormenta. Para otros compañeros, esos compañeros que, bueno, aunque en estos días algunos no habéis podido por razones más que evidentes, pero otros sí habéis seguido mandándonos vuestros programas que hacéis en otras emisoras y que hacemos en redifusión aquí de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Y bueno, voy a empezar por el de los sábados, que para llevarnos la contraria, que encima es el que no es heavy, todos los demás son bastante heavy y rockeros, pero nuestro Oski Pérez, pues él no es rockero, él en vez de empezar a las 2, empieza a las 3, los sábados el programa El Ojo Que Todo Lo Ve. Muchas gracias, Oski, espero que estés muy bien y que pronto puedas volver a seguir haciendo tu programa, que sé que tienes muchísimas ganas, que tienes el nervio metido en las tripas y con ganas de seguir adelante. Otros que andan por ahí, pues Bender y Yayo, con Su Imperio del Metal, que ya sé que no habéis podido hacer mucho en este tiempo, pero os esperamos de vuelta, que Radio es vuestra casa también, por supuesto. ¿Quién más me queda? Pues me queda el grandísimo Elros Alcarín, con Su Puerta de la Noche, que la ha vuelto a abrir durante estos días. No sé si la volverá a cerrar, la seguirá dejando abierta. Bueno, ya lo hablaremos con él algún día. ¿Quién más? Pues alguien que es técnico en Revir Radio y que en La Rúa hace su propio programa, que lleva 22 años haciendo Odyssey. 22 años, David Jabato. Eres un puñetero, ¿qué quieres que te diga? Y que te queremos un montón. ¿Quién más? Pues también tenemos a otro grande de los grandes, que por cierto, ya mismo estamos preparando su próximo programa para que suene el lunes, que es el señor David Calderón con Su Trovador Urbano. Eres un fenómeno también. Y el que nos falta, que chico, te tengo un poco despistado, pero sí, te sigo, que sé que estás por ahí todavía, que no te nos has perdido, nuestro grandísimo Patricio Japón con Su Zona del Metal. Bueno, pues un abrazo de para todos y para todos vosotros este Heavy Metal. Todo tiene su fin, efectivamente. Estas temporadas también lo tienen. No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Eso ya lo sabemos todos. Bueno, pues ya me toca despedirme por hoy y por hoy y de último programa musical de esta temporada de especiales Quédate en Casa, que terminamos este viernes. Mañana tendremos a Olga Serracayo entrenando nuestras mentes para enfrentarnos a la próxima fase. Esperamos que el lunes vuelva y que pasemos de fase aquí en nuestra zona, que vayamos pasando todas las fases y que podamos volver a nuestra normalidad, no a esa nueva normalidad que dicen. Y bueno, pues eso, que encantadísimo de estar con todos vosotros, que muchas gracias, que por aquí me despido por hoy y mañana a las 7 en reviradio.es os estaremos esperando. Nos vemos, nos escuchamos y seguro que muy pronto nos veremos y nos abrazaremos. Mientras tanto, esperemos que todo esto tenga su fin, que lo va a tener. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.